Baldosa Floja. Una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Córdoba. Leandro Moreno. Malena García. Y José Berchese. Nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 139, 16 de noviembre del año 2017. Vivimos un contexto de muchas dificultades, muchos debates, de muchas indiferencias, de intentos de reformas por demás regresivas, de complicidades, de roscas inútiles. Momentos en los cuales la línea divisoria, por lo menos en mi opinión, se traza entre quienes pelean por los derechos de las mayorías, más acá, más allá, en una trinchera, en otra trinchera, y de los que no dan la pelea por decisión, por incapacidad o por lo que sea. Y me refiero concretamente al neoliberalismo, a las políticas de ajuste, a las políticas liberales, a las políticas conservadoras o el nombre que le querramos poner. Es un momento determinante, clave de la historia argentina, en el cual el pesimismo no tiene que avanzar y hay que dar la pelea, hay que dar las discusiones. Hoy más que nunca es necesario defender, reivindicar la militancia popular, a los y las militantes. El domingo pasado se nos fue Nilda Eloy, incansable militante por la memoria, por la verdad y por la justicia. En los peores momentos, en los más difíciles, nunca, nunca bajó los brazos. Nunca se resignó, nunca dejó de pelear, nunca entregó su independencia. Nilda fue clave en el juicio del genocidio de Checolás. Nilda hizo un aporte concreto en la construcción de un país más justo. Pero lejos de conformarse, siguió peleando por la aceleración de los juicios, por la aparición con vida de Jorge Julio López, por las responsabilidades del Estado en la última dictadura cívico-militar, por avanzar sobre las responsabilidades de los empresarios y por sobre todo por construir memoria histórica. Nilda nos enseñó que es necesario construir memoria histórica. Es necesario reconstruir todos los días lo que pasó en la Argentina, para no volver a cometer los mismos errores, para dar las peleas en el presente con más fuerza. La tarea de militante de Nilda no se acaba. Se transmite de generación en generación. Se reproduce, se multiplica. La historia se construye, se escribe y se transforma desde abajo, con pequeños homenajes y con grandes ejemplos. Y desde acá, desde esta humilde editorial, desde este programa, va nuestro homenaje a Nilda. Nilda Eloy, presente, ahora y siempre. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos. Buenas noches, buenas noches. Nuevo programa de Baldosa Floja, edición número 139. Buenas noches, Santiago, ¿cómo andás? Bien, a las corridas. A las corridas. Tenemos un tiempo para que te acomodes, termines de prender la computadora. Bueno, presentaba en la editorial algunas pequeñas palabras para Nilda Eloy, que la verdad que nos dejó, se fue el domingo pasado, luego de una larga enfermedad falleció. Pero creo que hay que hacer homenajes, reivindicar la militancia y también reconstruir la historia, ¿no? Porque pareciera a veces que lo que se ha ganado de un día para el otro, y la verdad que fue muchos años de esfuerzo, y Nilda hizo un aporte muy, muy importante y muy concreto con su testimonio y también con su militancia. Así que por eso planteaba esas palabras. Sí, además en ese sentido, digamos, en un contexto, en un momento histórico donde se empieza a poner en tela de juicio muchos, digamos, procesos, como decía recién, históricos o luchas, digamos, de reivindicativas, ¿no? Del pueblo, es fundamental, digamos, en este momento más que en otro quizás, poder estar alzando bien en alto todas estas banderas de lucha, de memoria, de reconocer a todas aquellas personas que han dejado realmente un legado importante. A mí me parece importante porque en general en los momentos de retroceso, en momentos donde avanza la derecha, además de ajustar en términos económicos, y más este gobierno, lleva adelante disputas culturales muy, muy importantes y muy profundas. Por eso hay que defender nuestra historia, defender la historia de las peleas, la historia de las conquistas, y por supuesto en un tema como han sido y siguen siendo los juicios vinculados a la última dictadura, me parece que no hay que permitir ni siquiera un centímetro de retroceso y tampoco hay que confiarse, ¿no? Exacto. Por eso va el reconocimiento para Nildi y todas las peleas que se dieron y las que quedan por dar. Bueno, antes de continuar les voy a dar las redes sociales para que nos manden mensajes. También nos pueden mandar fotos, audio, lo que quieran. Una historia de Instagram. Pueden mandar al Facebook Baldosa Floja o al Instagram Baldosa Floja Oca. Y para el programa de hoy tenemos, por supuesto, un repaso de noticias como hacemos siempre. Tenemos unas muy buenas entrevistas que los invitamos a que se queden para escucharlas. Vamos a hablar con Lisandro Fernández, nuestro economista y actor amigo del programa, sobre el presupuesto bonaerense. Ustedes saben que se aprobó el presupuesto de Mario Vidal. Me encanta que le digas que agregue su cualidad de actor. Sí, me parece que le da una profundidad a Lisandro, porque si decimos solo como, bueno, columnista o encargado de economía, queda como un poco frío. Ya eres actor y ya. Le tenemos que llevar todos juntos. Así le hacemos linchada. Sí. Bueno, vamos a estar hablando también con el juez suspendido Luis Arias. Ustedes saben que la semana pasada se inició el proceso del jury de enjuiciamiento. Veremos cómo avanza. Vamos a estar hablando con él de ese tema. También se va a acercar el programa Al Piso. Vamos a entrevistar a Marta Bedio. Ella es abogada referente a derechos humanos de la ciudad, de la PDH. Y concretamente la semana que viene se va a terminar el juicio a la CNU, en La Plata, que es un juicio muy importante y muy poco visibilizado, así que los invitamos a que se queden, me estoy olvidando. También nos va a visitar el grupo Vanina Rivarola, que es muy reconocido, la verdad que en el ambiente folclórico es muy seguido, así que sobre el final del programa van a estar tocando unos temas en vivo. Pero antes de irnos al tema, los invito a que se anoten y que participen del sorteo por la remera del Olga Vázquez. Hay que bancar al Olga Vázquez. Remerón. Yo desde que empecé a meditar, empecé a acercarme y introducirme al mundo del Olga, que era muy diferente, ¿no? La verdad que ha crecido mucho, el Olga se ha acercado a mucha gente y por supuesto que eso es muy valioso, pero yo pasé noches en el Olga Vázquez. ¿Querés contarnos alguna anécdota? Te asustó, me miraste con cara y dices, no, sí. Durante un tiempo, a mí me tocó ser imprentero. Sí, y me había guardado un colchón que no sé de dónde saqué y lo tenía en el segundo piso y era un colchón donde dormía una perra que después se fue la perra de Olga. Y he pasado noches durmiendo. ¿Le robaste el colchón a una pobre perra de Olga Vázquez? No, le habilité una parte de mi colchón a la perra. Bueno, en esos momentos donde uno pasaba mucho tiempo imprimiendo, aparte de los domingos, y los domingos no andaba mucha gente en el Olga. Los domingos a la mañana a veces. Un gran sacrificio. Sí, pero lo hacía con mucho gusto, porque era difícil, pero cuando los volantes te salían bien, la verdad que daba gusto y, sí. y el clima y el contexto del Olga, la verdad que le daba una mística muy particular. Que la sigue teniendo. Desde ya. Me hice un hombrecito, mi viejo me llevó a Picurú. Nos zampamos 3 de carne y 2 de pollo, y una que creo era la moon. Después crecí, pero me quedé en el barrio, y las chicas me empezaron a llamar el loco que te da las empanadas y el que siempre te alegra el lugar. Tengo una banda de pibes que me siguen desde mi rancho y comiendo un canapé. Le pongo pilas a la gente de empanadas. No soy humita, no soy sufre. Soy el que para siempre en esta esquina, el vecino más polenta del lugar. Yo tengo ajite, yo soy picante, picante de Picurú. Yo nací picante, picante de Picurú. te ayuda más. Y si mañana no encontras tu bicicleta, vení a mis pagos que te vas a alegrar. Vamos a andar por las calles de mi barrio, vamos a andar en una casa a festejar. Y a la mañana nos clavamos un asado, que la magia no la pienso nunca anular. Soy el que para siempre en esta esquina, el vecino más polenta del lugar. Yo tengo agite, yo soy picante, picante de pingurú. Yo nací picante, picante de pingurú. Yo nací picante, picante de pingurú. Yo nací picante, picante de pingurú. Yo nací picante. Hoy me desperté sin pantalón y sin saber mi ubicación, pero estaba junto a vos y me vestí y te escribí una canción, pero me salió picante, picante, picante, picante de pingurú. Nilda Eloy, presente, ahora y siempre. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad. Volvemos, volvemos, Baldosa Floja, edición número 139. Le damos la bienvenida a Paola, que ya se ha sumado al estudio. Buenas noches, Paola, ¿cómo andás? Buenas noches, muy bien. Bueno, me alegro. Invitamos a todos los oyentes a que participen del sorteo de la remera de Olga Vázquez. Lo pueden hacer entrando a la página de al Facebook de Baldosa Floja y compartiendo la foto en la cual estoy. Se te ve muy alegre. Sí, sí, sí, porque me dieron indicaciones para la foto. Estaba haciendo todo mal hasta que, bueno, logramos una que salió bien. Así que compartan el flyer y se gana la remera. Después hacemos el sorteo hacia el fin del programa, ¿no? Exacto. ¿Qué temperatura pensás que hace, Leandro? 24 grados. Le está cerrando por bastante. Cualquiera. ¿Cuánto, cuánto? 18 grados. 60 el porcentaje de la humedad. Es que acá me parece que hace más calor. Sí, acá hace más. Acá estamos con el aire acondicionado, con ventilador y arremangados. Yo puse camisa. Claro, acá hace 38 grados. Sí, 38 puede ser. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada. Perdón, ya es fin de año. Los docentes estamos así a esta altura, ¿no? También te pasa a vos. Sí, tal cual. Cualquier cosa, mandamos fruta. Le mando un abrazo a mi mamá si me está escuchando, que se está riendo mucho. Es docente jubilada, mi mamá. Se escucharon las risas de acá. Bueno, vamos a ponernos serios. La verdad que el programa pasado tratamos de abordar, yo incluso en la editorial lo introduje, el caso de Abril Bogado, que la verdad que fue un caso muy dramático en el cual las asesinaron, ¿no? En un intento de entradero, no se entendió bien si querían robar el vehículo o qué. Y la verdad que hay un proceso de debate en la ciudad. No sé, no tengo bien en claro cuáles son las posiciones, pero los vecinos de Tolosa puntualmente han organizado un bocinazo, que si no me equivoco llegó hasta la Plaza Moreno y luego hasta el Ministerio de Seguridad, convocando a todos aquellos vecinos que tienen reclamos vinculados a la seguridad a que se expresen con sus vehículos, con motos, decían incluso con bicicleta, tocando la bocina, participando, demostrando que era necesario un refuerzo de la seguridad, pero nunca queda claro si eso implica mayor punitivismo, mayor policía. Yo sí planteo un debate con este tema, ¿no? Creo que no toda la gente que reclama este eje tiene una visión reaccionaria. Creo que los medios imponen a los sectores más reaccionarios. Sí, y es muy fácil también alimentarse justamente de este tipo de reclamos o de este tipo de organización vecinal también para justamente hacer hincapié en este eje que mencionabas. Particularmente, este conjunto de vecinos y vecinas mostraron carteles con la inscripción "También tenemos timbres", justamente haciendo alusión a la campaña de timbreo de, uh-huh, de Cambiemos, y justamente interpelando a la gobernadora Vidal, diciendo, bueno, la estamos esperando, digamos, tenemos problemas concretos acá que justamente el gobierno no se está haciendo cargo. Pero bueno, también, más allá de dejar un petitorio en seguridad, siempre creo que hay que tener como cierto cuidado de ver bien cuáles, qué cuestiones, digamos, se están exigiendo también. Yo lo que creo que ya lo hemos planteado, que sin duda hay una posición en el debate que ya ha ganado, ¿no? Puntualmente la policía en la provincia de Buenos Aires casi se duplicó. Sí. Ahora 15 años había 50.000 policías bonaerenses y ahora con los municipales llega casi a 100.000. Crecieron las personas que están encarceladas, incluso sin condena. Bueno, y no ha habido ninguna solución. Entonces, ese camino ya ha fracasado. Creo que por lo menos tenemos que partir de compartir ese diagnóstico. Luego, en mi opinión, hay un desafío que deben asumir las organizaciones populares para plantear algunas propuestas, ¿no? Y tener alguna intervención en este debate, que por supuesto es complejo. Bueno, esto queda pendiente, se va a seguir discutiendo. La verdad que, bueno, el viernes que viene también incluso está en la Marcha de la Gorra, que plantea otra posición. Exacto. Sobre este tema, que lo vamos a estar abordando, y seguramente haya alguna otra actividad por parte de las asambleas de vecinos. Otra de las novedades de la semana tiene que ver con el presupuesto bonaerense. Exacto. Que siendo la provincia más importante de la Argentina y también encontrándose un punto de debate vinculado a la reforma fiscal que impulsa el gobierno nacional, la verdad que ha sido una noticia importante y también hubo sorpresas respecto a su votación. Pero para hablar de este tema estamos en comunicación con Lisandro Fernández, nuestro amigo, conductor y también actor. Licha, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Los escucho muy bien. Sí, efectivamente, como vos decías, esta semana se sancionó el presupuesto provincial, pero bueno, antes que todo quisiera enmarcar justamente cómo es que se llega a este presupuesto en el medio de qué debates, tanto uh-huh, a nivel nacional como provincial. Me parece que, bueno, después de las elecciones últimas, el gobierno ha tomado una iniciativa muy fuerte con un paquete de reformas, tanto fiscal como también previsional, ¿sí?, y lo laboral. Y en ese marco, nosotros hemos hablado durante el año acerca del debate del fondo del conurbano bonaerense. Así es. Hemos explicado que es un fondo que se crea en la década del 90, que se lo da a Menem Alvalde para que, bueno, acepte ser candidato a gobernador provincial, y se fijó un tope de 650 millones de pesos dólares en ese momento, en el año 96, y al quedar congelado, bueno, la provincia, luego de la devaluación de 2002, ha perdido muchos miles de pesos en recaudación y en este fondo, ¿no? Se calcula que aproximadamente durante este año, por ejemplo, si hubiera ganado lo que le correspondía, hubiera ganado más de 50.000 millones de pesos. Con lo cual, ahí había una fuerte puja entre Vidal y Macri para destinar esos fondos a la provincia. Y bueno, han llegado a un acuerdo en el marco de este paquete de reformas que está impulsando el gobierno. A todo esto, la provincia, por ejemplo, este año va a recibir no 50.000 millones de pesos, que era lo que estaba demandando ante la Corte Suprema de Justicia, sino que va a recibir 20.000 millones uh-huh, este año, 40.000 millones el año que viene y 65.000 durante el 2019. Ahora bien, esta partida de dinero, obviamente, se hace a partir de una negociación y, bueno, lo que han consensuado, o que ha impulsado Macri, es justamente este fondo que viene del impuesto a las ganancias y, sobre todo, a partir del 64% de lo que recauda la nación de impuesto a las ganancias, lo que va a pasar es que, en vez de destinar el 64% a todas las provincias, ahora se va a destinar el 100% de lo recaudado por impuesto a las ganancias a todas las provincias. Ese es uno de los cambios importantes, pero atención, porque digamos, justamente si se destina más dinero a las provincias, alguien está perdiendo, y ese alguien en este caso es la ANSES. Y se relaciona con esto que estaba diciendo al comienzo de la reforma previsional que está impulsando el gobierno. La ANSES deja de percibir el 20% de impuesto a las ganancias, que es muchísimo dinero, y a su vez lo que está planteando el gobierno nacional es que va a compensar la pérdida que sufre el ANSES con lo que recibe del llamado impuesto al cheque, ¿sí? Que antes solo recibía una parte y ahora va a recibir el 100% de lo que recaude la nación por impuesto al cheque. Ahora bien, acá está, digamos, a un punto muy, justamente muy importante, porque al mismo tiempo que el gobierno nacional plantea esto, está diciendo que para el 2022 el impuesto al cheque va a tender a desaparecer, con lo cual estamos ante el peligro de, dice y llanamente, el desfinanciamiento del ANSES, con lo que esto significa para, bueno, los haberes jubilatorios y, bueno, para un conjunto de asignaciones también que, bueno, que dependen de lo que recauda el ANSES. Esto me parece que es uno de los puntos más graves y más importantes a subrayar de este contexto y de esta reforma que está impulsando el gobierno. Yo creo que la provincia de Buenos Aires efectivamente debiera recibir más dinero, pero no a costa justamente del ANSES, sino a partir de recaudar más por otros impuestos que la nación a partir de la asunción de Macri ha dejado de recibir, por ejemplo, como el cobro de retenciones a los principales commodities de exportación. Licha, y respecto al endeudamiento, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, a partir de la aprobación del presupuesto provincial, creo que la provincia, de valga la redundancia, continúa un lineamiento de política económica que es basarse en el endeudamiento, tanto para el que son gastos de infraestructura como los que son gastos corrientes. Y el presupuesto del año pasado preveía aproximadamente 60.000 millones de pesos en deuda, y este año la provincia va a llegar a casi 85.000 millones de pesos. O sea, va a aumentar justamente lo que toma de deuda, y gran parte de lo que toma encima es para pagar los intereses. Entonces, acá hay una continuidad con lo que viene desarrollando estos últimos años el gobierno de Vidal. Creo que una de las principales fuentes de financiamiento, entonces si continúa siendo la deuda en tono con lo que plantea el gobierno nacional. Pero no obstante eso, creo que otro punto a resaltar es que en materia de salarios, en principio se prevé un techo salarial de aproximadamente 15%, en línea con lo que proyectan de inflación. Me está dando una muy mala noticia, Licha. Sí, esto es, lo tomo así en datos que denuncia así el ATE provincia, porque si bien no se estipula así como techo, pero sí se estipula un tope de gastos al personal, y bueno, justamente a partir de proyectar una inflación de 15%, proyectan también una pauta salarial de aproximadamente el 15%, recordemos que para el año pasado fue el 18% con cláusula de gatillo. Por supuesto que generalmente las expectativas de inflación del gobierno, las que proyectan, son mucho más bajas a las que realmente se dan. Este año sucedió eso, también lo hemos hablado en otras columnas, que había proyectado un 17% de inflación y ya lo hemos superado a lo largo del año. Se estipula que va a llegar al 22-23% a lo largo de todo el año. Con lo cual, estamos... un presupuesto que como decimos, es fija una pauta o lineamiento de política económica, de política social, y que en esta materia continúa. Sí sube, hay aumento en gastos de la inversión pública, que como ha destinado durante a lo largo de este año, que ha sido un año electoral, debemos remarcar que es en base a una política de endeudamiento, que sabemos todos que eso se termina pagando tarde o temprano. Así que, esos son un poco, creo yo, un poco de los puntos principales que se ha proyectado en este presupuesto. Y otro punto que va de la mano es el pacto fiscal que está impulsando el gobierno nacional con las provincias. Acá también hemos comentado en columnas anteriores que la provincia se financia en base a impuestos llamados ingresos brutos, ¿sí? Que son impuestos denominados en cascada porque se imputan sobre todas las eslabones de la cadena productiva, ¿sí? Entonces hemos dicho y hemos criticado que es un impuesto regresivo porque lo termina pagando todos los consumidores más allá de su poder adquisitivo, por eso es regresivo. Y en este caso, justamente, acá hay un punto que, invita al debate y creo que va en sentido, en este caso correcto, lo podemos debatir, que es disminuir ese peso. Mm. Ahora bien, lo que pasa es que no hay forma de asegurarse que eso, o por lo menos como lo plantea el gobierno, redunde una mejora de los precios, ¿sí? Lo que apunta la CUNSA, el ministro de Economía de la provincia, es, bueno, reducimos ingresos brutos para que disminuyan los costos de las pymes y las empresas y así aumenta la inversión. Pero sabemos que es un mecanismo que si no viene acompañado de otras, digamos, otros controles del Estado, difícilmente redunden por arte de magia en mejora de la inversión. Con lo cual, bueno, veremos qué pasa. En principio se plantea reducir ingresos brutos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas otras provincias, y aumentar impuestos a los inmuebles, que es impuestos al patrimonio. Licha, sí. Estás planteando, hay un montón de debates para dar, me dejaste preocupado con la pauta salarial, porque voy a esperar las paritarias docentes con mucha ansiedad acá, con Pau nos miramos, con un poco de pesimismo, pero no, vamos a dar batalla desde donde podamos. ¿Te vamos a ver antes de fin de año si seguimos discutiendo sobre estos temas? Sí. Da para charlar mucho. Yo creo que justamente la habilidad de este gobierno es en la comunicación. En este paquete de reformas me parece que lo más preocupante, como les decía al comienzo, es la reforma previsional y la pauta en la cual se van a actualizar los saberes jubilatorios y la posibilidad de financiar el ANSES, por lo menos así como lo está planteando el gobierno. Sabemos que costó mucho eliminar las CGJP y bueno, volver a ese régimen sería bastante penoso. Por favor. Pero bueno, sí, como vos decís, invita para el debate. Veremos también qué resultado tiene esto para el año que viene para la provincia. Y bueno, sí, por supuesto, ahí estaré en la columna, en el piso. Licha, muchas gracias. Hasta luego. Por todas las veces que dije, Diosito, si se aforesta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es una flor cortada de pimpollo, una promesa dicha sin pensar. Tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor me tengan que agarrar. A lo mejor es un camión chocando en tus columnas, es mi suerte y me vino a buscar. A lo mejor el pibe nunca aprende a andar en bici, no lo empuje, no sabe frenar. Leandro Amorín. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. 9 menos 20, nuevo bloque de Baldosa Floja. Les comento que el sorteo de la remera de Olga viene creciendo muy rápido. Tenemos que sortear más cosas. La verdad que hace mucho que no sorteamos. Hay que sortear más a través de Facebook, la verdad que es un éxito. Y además la gente se anota y comenta. Comenta bancando a Olga, lo cual es muy, muy importante. Así que les recordamos que ingresen a la fanpage Baldosa Floja, que compartan la foto y que también hagan comentarios. Acá les puedo leer uno. Vamos leyendo un par. Hay varios comentarios, ¿eh? Varios comentarios. Nani Sánchez. Banco a Olga porque siempre está abierto para que lo ocupemos con nuestras reuniones. Con altas actividades, con talleres recopados y con muchas, muchas maravillosas movidas culturales. Muchas gracias. Tal cual, es tal cual. ¿Vas a leer uno más? Dale. Tenés ganas de leer el que está ahí abajo. No. Hay unos que tienen muchos emoticones. Hay mensajes. Ah, yo no los puedo ver, los mensajes. Ahora me los pueden pasar. Bueno, si no, en el próximo bloque seguimos leyendo que hay mucho más. Ah, ¿vos tenés uno ahí? Yo digo que lo que está faltando es el Instagram. Ah, yo con el Instagram no me llevo bien. Mira. Lo tengo acá nomás, ¿eh? A ver. Mira, de hecho, hasta nuestra columnista estrella que tenemos acá ha comentado. Mirá, la voy a citar acá a Paola que puso. A ver. En el Olga construimos poder, cultura y feminismo popular. Expropiación ya. Impresionante. Y son varios, tío, que son. Hay como 20 mensajes acá, ¿eh? Ah, mirá. Ah, bien. Quiero mi celular, no sé, me quedé sin materia, creo. La gente está desesperada 40. Por esta remera. Bueno, invitamos a que sigan escribiendo, compartiendo. Recordamos el Facebook es Baldosa Floja y el Instagram Baldosa Floja Oca. Bueno, ya presentamos a Pau, nos está acompañando en esta sección. La verdad que queríamos retomar las noticias y los debates planteados luego de muchas denuncias que hubo en la universidad de casos de abuso, de violación. Hoy justamente pasé por trabajo social y había muchos carteles, ¿no? Muchos carteles, muchas fotos de los chicos acusados y denunciados por violadores. Un pequeño escrache, pero sin duda en la facultad hay muchas discusiones, mucho revuelo y mucha organización feminista. Así que es interesante seguir de cerca cómo viene desarrollándose. Sí, así es. El programa pasado que yo no estuve, ustedes hablaron con dos compañeras, con Janine y con Joana, que eran ex militantes de la juventud, no, perdón, de la marcha guevarista. Y de insurrectos. Bueno, y ahí ellas habían hecho una denuncia pública, ¿no? Lo que sabemos por medio de un comunicado. Después se llamó a una asamblea en Trabajo Social, que fue una asamblea muy masiva, fue una asamblea de gran hermandad y sororidad entre un montón de mujeres. De casi 200, ¿o no? Sí, exactamente, más o menos, sí. Y también, bueno, en esa asamblea lo que se propuso y lo que salió como colectivamente, como una propuesta colectiva, es hacer una marcha el viernes y también, bueno, fue una marcha masiva en donde se escrachó a estos cinco machos, ¿no?, abusadores y violadores. Y ayer, el miércoles, también se volvió a hacer otra asamblea que también, bueno, fue bastante masiva y en donde se siguieron tomando diferentes medidas de acción, ¿no? Diferentes medidas y lo que es importante, ¿no?, de esas asambleas es como las mujeres no decimos basta y nos organizamos para salir a denunciar. Y es importante pensar ahí cómo, o sea, la consigna que las compañeras tomaron para hacer esta denuncia fue las pibas no nos callamos más. Y me parece importante poder pensarlo desde ahí, ¿no? Desde por qué las mujeres no nos callamos más o por qué las mujeres no se callan más, ¿no? Y también pensando en el peso simbólico que tiene el silencio, ¿no? Claro, como, exactamente. Como romper contra ese silencio patriarcal. Sí, eso es exactamente, es como, bueno, esto... El no nos callamos más es una reacción al silencio histórico de nuestras voces, ¿no? De las voces de las mujeres. O sea, en general y en particular, en general digo, siempre nuestras voces se silenciaron, pero mucho más cuando esas voces denuncian las diferentes violencias machistas que vivimos en esta sociedad. ¿Qué es lo que entonces se nos quiere, o sea, cómo se lo silenciaba, ¿no? Diciéndonos, bueno, que no era para tanto, que, bueno, tengamos en cuenta o que cuidemos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esas denuncias hacia las violencias. Y así un montón de discursos que llevan a silenciarnos. Por ejemplo, una de las cosas que las compañeras que hacen la denuncia recalcan eran el cuidado de la organización, ¿no? Que no salgan a denunciar todos los hechos de violencia que salieron a denunciar. por cuidar a la organización, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esto no solo es encubrir, sino también silenciar la voz de las compañeras. Y lo que es importante en ese punto es que las mujeres, o sea, a partir de el avance de, del movimiento de mujeres, el avance del movimiento feminista y el gran dinamismo que está tomando a partir de que toma a partir del del Ni Una Menos, las mujeres salimos a denunciar, ¿no? Como cada vez con más intensidad. Claro, y es llamativo como ese efecto dominó que se genera, que a partir de un caso puntual, digamos, se genera como un cierto piso más como de confianza, de acompañamiento, que hace que se destape la olla y empiece claro. A surgir un montón más. Sí, de hecho es esto, ¿no? De que a partir de estas denuncias lo que se dice es que, bueno, se destapó una olla a presión, ¿no? Claro. Exactamente como, como lo decís vos, ¿no? Las mujeres, entonces, venimos tomando conciencia a partir de la historia de lucha que tenemos y el escrache o la denuncia pública es una forma, en cierto modo, de reparación, ¿no? De reparación hacia esas violencias y también es una forma de ponerle un freno a los machos violentos. O sea, no solo sirve para una reparación de aquellas compañeras que fueron víctimas, sino que también es visibilizar para que el resto de los varones, ¿no? Pongan, o sea, es como un llamado de atención que les estamos haciendo a los varones. Sí, además justamente es jugar como, como en la cancha donde, digamos, como varones siempre nos sentimos cómodos, que es la, la vía pública, digamos. El espacio público siempre, de hecho, sigue siendo, digamos, armado para nosotros, para nuestra comodidad. Y justamente es como ir ahí, ir al foco de, claro, exactamente, de ese poder. Y también lo que pasa es que muchas de estas denuncias, o sea, en general las denuncias de las violencias y las que se basan en estos escraches son del orden de la de lo que la justicia llama, y lo pongo entre comillas, del orden de la intimidad, ¿no? Claro. Del espacio privado. Entonces, como la violencia sabemos, doméstica. Claro, exactamente, ¿no? La violencia doméstica o en el ámbito, bueno, de una relación interpersonal que tiene que ver con lo privado. Por eso es importante decir, bueno, cuando nosotras decimos que lo privado es político también, ¿no? Entonces esto queremos decir, ¿no? Que salgan a la luz estas cuestiones es importante por eso. Y también es importante, o sea, cómo el escrache, o sea, lo que yo hoy quería traer para que podamos analizar a partir de la denuncia que hacen las compañeras, las ex compañeras, ¿no? Que eran de Marcha Guevarista, porque bueno, esto es lo que quería decir, ¿no? Que las compañeras, bueno, rompen con la organización, se van, esto como es muy importante, ¿no? Lo que más de 50 compañeras pudieron, ¿no? Empoderarse y hacerlo. Bueno, pero el escrache, ¿no? Como una herramienta de la lucha feminista. Uh-huh. Entonces, esta herramienta es una herramienta que es la lucha por los derechos humanos la viene haciendo y ya con hijos en la década de los 90, el escrache a los genocidas, que con la consigna si no hay justicia hay escrache. Claro. Entonces, ¿cómo el movimiento de mujeres está tomando tal dinamismo que está tomando, o sea, estas formas de lucha, ¿no? De los movimientos populares y apropiarlas para la lucha feminista. Entonces, otra de las cosas que es importante es que podamos... voy a rearmarme porque me perdí, perdón. Busque. Digamos, en ese sentido está bueno como digamos, a partir de retomar esta herramienta, pensar cómo se reactualiza este mecanismo de lucha, de justamente que es el escrache y cómo, digamos, a quién se escracha hoy, que no es el mismo sujeto que se escrachaba hace 20 años. Como claro, y una de las formas como se reactualiza es cómo se cruza el escrache con la publicación en las redes sociales. Claro. ¿No? Como que eso también es importante, cómo las redes sociales cobran, ¿no? Un lugar importante para que un montón de chicas salgan a denunciar de diferentes formas es el escrache, porque no hay una única forma, ¿no? De hacer el escrache, porque puede ser desde forma anónima, firmando, como hicieron las compañeras, o escribiendo simplemente la historia personal de lo que sucedió sin escrachar, por ejemplo, con fotos, ¿no? Entonces, claro, este toma un dinamismo muy, muy variado, ¿no? Cuando se entrecruza esta herramienta de lucha con la masividad que tienen también las redes sociales. Y lo que en este problematizar o poder poner en cuestión este scratch, ¿no?, como una acción de la lucha feminista, hay un artículo de Alejandra Zani, que es en un portal virtual, que es La Primera Piedra, que ella habla del feminismo como una nueva forma discursiva, como una nueva forma de discursividad, ¿no? Cómo a partir entonces de generar este diálogo a partir de las redes sociales, se genera entonces una nueva forma, un nuevo discurso, y que, bueno, hay que ver cómo sigue avanzando, ¿no?, esta nueva forma de discursiva, ¿no? Sí, pensemos también que lo discursivo configura prácticas sociales, que a su vez esas prácticas sociales alimentan lo discursivo, digamos, sea como una lógica dialógica, valga la redundancia, entre, bueno, como esto que decía recién, digamos, entre lo discursivo, esta nueva forma de discursividad, como planteaba la autora, y la práctica social concreta. Claro. Sí, exactamente. Después otra de las cuestiones que es importante es que a partir del scratch, o sea, qué medida, qué consecuencias se espera, ¿no? Sí. Entonces las consecuencias que se esperan también son diversas, ¿no? Según también la compañera o la víctima que esté haciendo la denuncia, ¿no? Y como que son, como decía al principio, ¿no?, hay muchas formas, ¿no?, muchas cosas que se buscan a partir de entonces este scratch. En principio es una reparación, una visibilización de las violencias, ¿no? Esto de, bueno, lo que antes no se podía decir, ahora se dice y sale y se muestra. Y también me parece otra de las cosas importantes, que lo vuelvo a repetir, es que es un acto de coraje, ¿no? Porque a ninguna compañera le gusta exponer las violencias a las que fue expuesta, ¿no?, por un varón violento. Y también es una forma, como les decía, ¿no?, de poner un freno, ¿no?, de poner un freno a los varones. Entonces me parece que esto tiene que ser tomado en realidad por los varones como alerta, ¿no?, y formas de ver y de comprender nuestros discursos y las violencias a las que somos expuestas para poder rever sus prácticas, ¿no? Esto es entonces importante. Y también como otra de las cosas que es importante es, bueno, cómo a partir de que se rompe esta idea, ¿no?, del amor romántico, ¿no?, y de que nosotras podemos ver en las relaciones interpersonales que vivimos también situaciones de violencia, es un hecho, ¿no?, importante de cómo empezamos a problematizar no solo las violencias como más extremas, como son las violencias físicas, sino también esas microviolencias o esas violencias del orden de la intimidad en las relaciones sexoafectivas. Claro. ¿No? Entonces eso también es importante empezar a problematizar, ¿no? Que no solo nosotras estemos empoderadas y plantadas ahí para decir y para hacer escuchar muy fuerte nuestro no, ¿no?, cuando el otro no lo está queriendo oír, sino que también los varones es un momento importante para que empiecen a pensar en escuchar nuestros no, ¿no? Que muchas de las denuncias que se hicieron tienen que ver con esto que estamos hablando. Entonces, me parece como un poco para concluir, para hacer una conclusión, o sea, qué cosas nos deja, ¿no?, como para poder empezar a problematizar. Una de las cosas importantes es que dentro de las organizaciones sociales, como esto se dio, o sea, esta denuncia estalla dentro de una organización social que se reivindica guevarista, socialista, ¿no?, de izquierda, entonces seguir avanzando en la despatriarcalización de las organizaciones y con un gran compromiso de los compañeros en tomar esta actividad como una actividad militante prioritaria. Y político, digamos que... Sí, que... sí, sí. A veces Seguro. Parece que la coyuntura se come todo lo demás y esta actividad está siendo fundamental, como decís. Bien, eso por un lado. Después, por el otro, también nosotras las mujeres buscar estos espacios de sororidad, de hermandad, para poder empoderarnos y plantarnos en el momento en que nos vemos expuestas a esta violencia. No solo, o sea, esta gran herramienta que tenemos, que es el escrache, salir a denunciar, después que nos sucedió la violencia, sino empoderarnos para poder decir, bueno, no, hasta acá, ¿no? Y poder revertir poder reaccionar ante esa situación de violencia que a las que podemos llegar a estar expuestas. Yo quería comentar que está el Facebook muy activo, que se llama Las Pibas No Nos Callamos Más, sí. Donde se van, bueno, hay comentarios, hay un agradecimiento, están todas las actividades que se han planteado y de alguna manera refleja los debates y seguramente va a tener más actividad. Tiene muchos compartidos, así que invitamos. Sí, seguro. Ayer la asamblea ya se convocaron para, bueno, marchar el día contra las violencias hacia las mujeres, que es el 25 de noviembre, y que la marcha acá se va a hacer el día 25. El sábado, bueno, ¿no? Sí, sábado, el sábado, o sea, 25, pero acá se marcha el 27, el lunes 27, porque se engancha con los 4 meses de la desaparición de Giovanna. Ah, exacto. Bueno. Completísimo. Esto sí. Es como todo por hoy. Muchas pero gracias, bueno, Pau. Quería una cosita más, dale, puede dale, ser. Sí. Nada, que mañana está, no, mañana no, el sábado está la Marcha del Orgullo, sí. Y que bueno, vamos a salir nuevamente a las calles a copar Plaza Congreso y Plaza de Mayo, a decir que somos orgullosas de ser tortas, levianas y trabas. Gracias. No, de nada. We'll be right back. programa que persiste en el tiempo. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Las 9 y 2 minutos, ya está en el piso Marta Bedio, nuestra invitada. Pero antes de hablar con ella, los invitamos nuevamente a que compartan, a que escriban comentarios en la página de nuestro programa, Baldosa Floja, y que se ganen una remera de Olga. Ustedes saben que estamos peleando, estamos bancando a Olga Vásquez y cada vez llegan más comentarios, más compartidos. ¿Puedo leer otro? Vos tenés en Instagram, tenés muchos más, yo que en Facebook leer. Tengo menos. Lee tranquilo. A ver acá. Acá, Jorge Caruso, banco a Olga porque hay muchos compañeros y compañeras trabajando todos los días en los diferentes productivos, organizándose desde abajo y sin patrón. Y toma, un bracito haciendo fuerza. Sí, sí. ¿Tenés algún otro vos? Mira, acá tengo uno de... un poquito largo, de Lean Tirado. A ver, a ver. Digamos, partiendo del hashtag banco a Olga porque es y será sinónimo de organización, de construcción real, de poder popular... Porque es una cuna de discusiones que nos atraviesan como sociedad y de las necesidades de nuestros pueblos. Bien, y hay muchos más. Bueno, ya está Marta. Marta, buenas noches, gracias por venir. Marta es secretaria general de la APDH de La Plata, también una militante de derechos humanos con mucha trayectoria en la ciudad de La Plata y muy, muy reconocida. Ya hemos hablado otras veces, pero hoy has venido al piso y te agradecemos mucho que estés acá. Sí, es la primera vez que vengo al piso y bueno, les agradezco la invitación. Bueno, hay muchos temas para hablar, ¿no? La verdad que tenemos muchas preguntas, queremos discutir sobre algunos temas, pero puntualmente nos gustaría jerarquizar y desarrollar un poco tu perspectiva y tu opinión y tu experiencia respecto al juicio de la CNU, ¿no? El juicio de la Justicia Federal, ya que la semana que viene se va a conocer el fallo. Pero antes quisiéramos que nos cuentes un poco de qué trata el juicio, quiénes son los implicados, cómo es un poco la historia, porque en mi opinión es un juicio que no ha tenido demasiada cobertura mediática, ¿no? Y lamentablemente siempre que sea de conocimiento público y que el activismo, la militancia y también los vecinos de a pie conozcan cuál es el caso, suma mucho y en este caso eso no ha pasado. Por eso hay que en esta última semana hacer toda la fuerza que podamos. Bueno, sí, la verdad es que este juicio es un juicio que hemos esperado, bueno, como la mayoría de los juicios, te diría, durante muchísimos años, más de lo que los debimos esperar. Uh-huh. Pero bueno, la ciudad se ha caracterizado siempre por instrucciones muy morosas, lentas, que tardan años en conseguir algún objetivo. Y esos objetivos, además, son parciales, como en este caso en que Pipi Pomares, Juan José Pomares, alias Pipi, y Carlos Castillo, alias El Indio, dos connotados miembros de la Concertación Nacional Universitaria, una agrupación que funcionó de ultraderecha, que funcionó en nuestra ciudad dentro del marco del peronismo, llegan a juicio por 7 casos, cuando tienen en realidad en instrucción un montón de casos más. Pero bueno, este juicio subió de esta manera, que hemos criticado largamente, incluso en las propias audiencias le hemos manifestado al tribunal nuestra disconformidad con esta situación. Pero un tribunal oral no puede modificar esto, digamos. O sea, lo único que podría haber hecho es esperar que otra causa suba, pero también significa de alguna manera dilatar mucho los tiempos. En este juicio se están juzgando los homicidios, secuestros y privación ilegal de la libertad y homicidios de dos militantes gremiales del hipódromo, de la Gremiación de Empleados por Reunión, que son Carlos Domínguez y Roberto Fiandor. El secuestro y homicidio también de Leonardo Micheli, un muchacho que trabajaba en una tercerizada de Petroquímica Mosconi. Dos compañeros de Villa Elisa, que eran pareja, Graciela Martín y Néstor Hugo Di Noto, y otros dos compañeros que de los que son sobrevivientes, por lo tanto con relación a ellos, investiga privación ilegal de la libertad y tormentos, que son Daniel Pastorino y Adelaida Barón. Estas siete personas son las víctimas y los delitos cometidos contra ellas son los que se investigan en este juicio. Ya pasaron los alegatos, uh-huh. Alegamos nosotros, alegó la fiscalía, alegaron las defensas y está pendiente una próxima audiencia que iba a ser ayer y se postergó para el miércoles próximo, en la que nos vamos a contestar, digamos, la fiscalía y las querellas vamos a responderle a las que defensas y las defensas, si tienen algo más para decir, lo van a decir allí. Y falta una audiencia más en la que se escucharán las últimas palabras que quieran decir los procesados y se va a dictar la sentencia definitiva, que eso esperamos que sea el 29, está ahí, eso fue lo que definió el tribunal, pero está ahí un poco dudoso por un tema de tiempos, no sabemos si llegan para el 29, pero miércoles bueno. Miércoles 29, ¿no? Miércoles 29, sí. Sí, pero bueno, vamos a tener al tanto para poder convocar el juicio. Como vos bien decías, tiene prácticamente nula cobertura mediática, uh-huh. muy muy poca. Hay dos o tres periodistas comprometidos que por su interés personal en el tema más que otra cosa están yendo y replicando, y hay portales que siempre y radios populares como esta que lo siguen, pero después a nivel de los grandes medios el juicio prácticamente, como decir, que no existe, como no existen la mayor parte de los juicios en realidad. En este momento existen los juicios de lesa humanidad para que la nación salga a reclamar la prisión domiciliaria para los pobres viejitos o la libertad de Jaime Smart, que es como claro. su hijo dilecto o su padre, no sé por la edad, la nación y Carrió, la nación y Carrió, como gran abanderada. Sí, tal cual. Bueno, que están sembrando un discurso, ya sabemos, ¿no? Que intentan reescribir la historia pasando por una transición de la teoría de los dos demonios para terminar después en una plena reconciliación con reivindicación de lo que fue el terrorismo de Estado, digamos. Esto no se termina en decir, acá todos fueron malos, sino que va hacia la reivindicación, la justificación plena de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y eso me parece que es un discurso muy peligroso. Pero también, por otro lado, tengo que decir que yo confío en las reservas que nuestro pueblo tiene con relación a esta cuestión, porque se ha construido mucho, uh-huh. Se han narrado las cosas como son y se han escuchado a las víctimas, que son la voz central y fundamental, quienes estuvieron en los campos de concentración, quienes pudieron salir a contar la historia, han producido un impacto muy fuerte en la sociedad y creo que eso todavía sigue en pie. Marta, en otra oportunidad, el año pasado, se ha acercado al programa Daniel Cecchini, porque nosotros, a raíz de las publicaciones que ellos hacían en Miradas al Sur, Daniel Cecchini y Elizalde Leal, respecto a la hicieron diferentes crónicas, diferentes notas, artículos periodísticos, después recopilaron en el libro, no recuerdo el nombre exactamente, la CNU, la operación de la CNU en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo exactamente el título, pero era una investigación muy interesante sobre una banda parapolicial un tanto desconocida en su operación, pero también en su formación ideológica, ¿no? Que para mí hay mucho por analizar en ese sentido. Ellos asesinaron, torturaron, robaron, pero en su formación hay aspectos vinculados a algunos intelectuales de la universidad, incluso del Colegio Nacional, y hay una historia negada, ¿no? Desde ese punto, que para mí es interesante pensarla, retomarla, para comprender también el poder que tuvieron y que siguen teniendo. Quizá no ellos, pero sectores vinculados, ¿no? Sí, sí. Mira, para nosotros fue muy interesante poder traer al juicio como testigos expertos a investigadores que rastrearon los orígenes de la CNU, uh-huh. y que los encontraron en La Plata, en la figura de Carlos Di Sandro, pensador, digamos. Profesor nacional. Claro, fue también profesor de Nacional, era profesor de la universidad y había formado él un grupo de estudios que se llamaba Instituto Cisneros, uh-huh. que era donde de alguna manera reclutaba a esto que después fue la tropa, que al principio era solo un círculo de estudio y de debate, pero que después también en el avance de la evolución de la situación política se fue transformando también en un grupo de choque. Que salió, digamos, para decirlo gráficamente, a cazar zurdos en algún momento de nuestra historia. Y en general, sí, la CNU no, es un grupo sobre el que sin dudas te pueden referenciar, te pueden dar referencias la militancia de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Que la vivió y que la sufrió, porque muchos han declarado en el juicio y con otros hablás, te encontrás en cualquier lado y te pones a charlar, y vos ves que era gente muy conocida y que lo sufrieron, realmente lo sufrieron, porque había mucho temor de esta gente, que no solo porque anduviera armada, sino porque estaba dispuesta a disparar, y porque el homicidio era para ellos una herramienta legítima de su accionar político, ¿no? Entonces, perseguían, fue una cacería, lo que hizo la CNU en La Plata, fue una cacería. Un grupo, de hecho, que relativamente chico, uh-huh, que en el núcleo activo armado no eran más de 20 personas, quizás menos incluso, pero que tuvieron en vilo a la militancia durante mucho tiempo. Sí, digamos, justamente decías que había una fecha un poco estimativa de cuándo se iba a dar la sentencia. Digamos, ¿qué se puede vislumbrar? ¿Qué expectativas? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? Yo creo que todas las querellas o todas las partes acusadoras hicimos nuestros alegatos y entiendo que dejamos bastante claro que los hechos por los que se los juzga están probados. Y también la pertenencia de ellos a la CNU, que alguno de ellos intentó en algún momento negarlo, y la autoría específica en estas cuestiones. Para nosotros está todo dado para que el día de la sentencia se dicten dos condenas a prisión perpetua, que fue lo que pedimos. Después, bueno, depende del tribunal realmente con qué mirada vean ellos esta cuestión, cuáles son su carga ideológica, porque innegablemente en estos juicios hay también una carga ideológica. El presidente del tribunal, el doctor Germán Castelli, ya ha escrito en alguna otra sentencia reivindicando, por ejemplo, una parte de la sentencia de juicio a las juntas en la que hace referencia al llamado terrorismo subversivo, ¿no? Entonces, nosotros en el alegato nuestro nos ocupamos de intentar rebatir ese concepto y aclarar que realmente el accionar de la militancia popular de los años 70 no fue juzgado en el juicio de las juntas. No se escucharon a los testigos ni se produjo prueba sobre ese hecho. Entonces los jueces dijeron lo que dijeron únicamente en base a una carga ideológica que traían incluso sus propios prejuicios. Hablaron de más. Y dijeron cosas que hoy son citadas como si fueran doctrina judicial. Y no son doctrina judicial, ni son cosas juzgadas, ni tienen ninguna validez desde el punto de vista jurídico. Son opiniones personales, nada más. Marta, ¿te quedas un ratito más? Vamos a un tema y enseguida volvemos. ¿Cómo no? M.A.R.S.E.I. 2.L.E. est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. Q.N.Q.S.C.V. à tous ces enfants de la lune. À nourrir, incomptées, génération du crabule. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refait à notre insu. Petit déliment, je longue peine, au gourmet ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la ville du bled. Paraît que ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture. M.A.R.S.E.I. 2.L.E. est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien hip. Choque des cultures, 2013, prix de vitesse. Flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, compte ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir. Nos rues se remplissent de tristesse. Un jour alors d'apartheid se dessine. La zone c'était pas que livré. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car l'âge mille cesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chip. Plus de place dans les réseaux donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Baldosa Floja, quinta temporada al aire de Radio Nauta, FM 106.3. Casi 9:20 de la noche. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. Está aquí a nuestro lado Marta Bedio, ya secretaria general de la APDH de La Plata. Y estamos hablando en el bloque anterior del juicio de la CNU. Pero también queríamos hablar con Marta respecto a las pequeñas palabras, al pequeño homenaje y a la historia de lucha de Nilda. De Nilda Loy, vos la conociste mucho. Supongo que has compartido diferentes actividades y también los juicios. Así que nos gustaría que nos cuentes algo de ella. Sí, bueno, la verdad es que es difícil porque bueno, es muy reciente, está todo muy fresco y además inesperado, porque Nilda venía de superar una enfermedad muy grave y había salido indemne, indemne nunca sale uno de estas cosas, pero bueno, había logrado superar ese momento y de repente aparece una cuestión muy puntual y se la lleva, ¿no? Yo la conocí a Nilda entre el 1998, 1999 más o menos. Nosotros habíamos iniciado el juicio por la verdad acá uh-huh. en La Plata y Nilda vino a declarar. Nosotros, digamos, éramos la PDH, era el organismo que estaba ahí en forma permanente, tomando las audiencias, proponiendo testigos, etcétera. Y bueno, la escuchamos, realmente contó toda su historia y una historia tremenda, lo que sufrió a lo largo de, creo que fueron alrededor de 2 años que ella estuvo secuestrada en calidad desaparecida. Y a partir de ese momento no dejé de verla nunca más, digamos, porque ella se volvió a enganchar de alguna manera con esta militancia en particular. Y se volvió a agrupar con la Asociación de Detenidos y a partir de ese momento, bueno, se fue transformando, ¿no? En la persona que fue, en esa mujer tan, tan valiente, tan, tan militante, tan cálida que conocimos y que bueno, y tan exigente también, ¿no? Que buscaba siempre ir más allá. Siempre trataba de redoblar la apuesta, de decir que se podía conseguir más, que podíamos ir por más, ir más lejos. Fundamos Justicia Ya juntos. Después nosotros nos abrimos del espacio, pero por otras razones. Pero siempre la relación con Nilda y con la Asociación de Detenidos ha sido muy buena. Y bueno, desde lo personal también, ¿no? Porque Nilda era una mujer, como te decía hoy, muy cálida, muy, muy afectuosa. Y había un detalle en particular. Después de que ella declaró en el juicio por la verdad, iba siempre al juicio. Y en la época en que todavía no habían intervenido, no habían comenzado a intervenir los equipos de acompañamiento, de protección a testigos, etcétera, etcétera, que hoy son que hoy son lo habitual en los juicios, de alguna manera Nilda era eso, ¿no? Porque Nilda era quien se acercaba a una víctima, a un testigo, como par. y podía llegar a esa persona en base a haber vivido experiencias similares. Y eso la verdad no tiene precio, porque nosotros somos abogados, entonces vamos y sí, le podemos asesorar, podemos contener desde lo humano también, uh-huh. pero no es lo mismo, no hablamos realmente el mismo idioma. Entonces, en esa medida, el papel que ha jugado Nilda en la cercanía de las personas a estos procesos judiciales, que a veces son difíciles, que a veces son hostiles para la gente que los tiene que transitar, creo que ella jugó ahí un rol importantísimo. Y Marta, como para hacerte ya una última preguntita, digamos, en relación a lectura del momento histórico, de la coyuntura que estamos atravesando, justamente un poco retomando como este legado que mencionabas recién, ¿qué tenés para contarnos? O sea, sé que es una gran pregunta, pero bueno, sí. Viendo que hace poco estuvieron las elecciones, y viendo qué clima social tenemos también. Sí, bueno, estamos viviendo, no voy a decir ninguna novedad, estamos viviendo una situación extremadamente difícil, porque no solo porque tenemos un gobierno al que francamente los derechos humanos le preocupan muy poco, uh-huh. Sino también porque ese gobierno tiene un gran apoyo, ¿no? Y que se acaba de reflejar en las elecciones que ganó, esta vez sí, diciendo la verdad, porque la elección del 2015 la ganó mintiendo. Claro. Pero esta elección la ganó diciendo la verdad. Y hay una mayoría que está dispuesta a bancar las propuestas de un gobierno que nos está endeudando, que me parece que eso es un eje central en torno al cual se estructuran todas las demás políticas, que nos están endeudando a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros tataranietos, que está generando políticas de seguridad que pasan casi exclusivamente por la represión y la adquisición de equipos. Uh-huh. Digamos, son las dos grandes líneas de la política de seguridad. Es llevar mucha gente presa, pegarle a todos los que no podemos llevar presos y a los que podemos llevar presos también, y hacer sentir el rigor de la ley, entre comillas, a la población en general. Vivimos un momento de retroceso en materia de los juicios, que si bien en el periodo anterior nosotros no estábamos conformes con lo que los juicios eran, pero lo cierto es que había un montón de instancias de apoyo a los juicios a nivel de poder ejecutivo que hoy no existen más, o que si existen tienen una función casi exclusivamente decorativa. Y bueno, y lo que vivimos y sufrimos particularmente es la gran sensibilidad en materia de juicios, la gran sensibilidad que la mayor parte de los jueces tienen hacia los vientos que soplan. Entonces, magistrados que hace 8 años eran los primeros en salir a condenar en perpetua y denegar domiciliarias, hacer todas las cosas que debían hacer, no por acomodaticios, sino porque es su obligación aplicar la Constitución, los tratados internacionales y la ley, hoy están encontrando multiplicidad de vías para eludir esas obligaciones y volver laxa la aplicación de la ley que deberían estar aplicando. Hay un montón de cuestiones que podríamos mencionar más o menos en esa misma línea. A veces nosotros nos encontramos con que nos llaman para hablar de derechos humanos y nos preguntan por los juicios, pero los tarifazos son una violación a los derechos humanos. Claro. ¿No? Entonces, nosotros estamos muy preocupados por todo esto, por la falta de políticas que es deliberada, de políticas de ayuda real, de creación de empleo, de protección de los sectores más vulnerables, más desfavorecidos. Todo esto, digamos, constituye un panorama realmente preocupante. Ahora, no partimos de cero, partimos de una sociedad que creció en un montón de temas. Por un lado, podemos decir que, bueno, que muchos sectores que por ahí en otro momento estaban muy entusiasmados, y ahora podemos ver que no había mucho más que entusiasmo, ¿no? Que a veces, claro, faltó profundizar en, claro, profundizar en política con relación a qué país queríamos y qué modelos podíamos llegar a pensar en construir en algún momento. Pero hay mucho que se ha construido, creo yo, y que nos ayuda de alguna manera a, este, a resistir, a bancar este momento y a seguir construyendo los espacios a partir de los cuales esperamos que en algún momento la tendencia se pueda revertir y vuelva y vaya hacia una protección más importante de los derechos humanos. Marta, la verdad que un gusto. Igualmente. Un gusto compartir la charla con vos y seguramente te vamos a volver a llamar a ver que, cómo siguen los juicios y bueno, qué pasa la otra semana, ¿no? Cómo no, va a ser un gusto. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Por eso los estómagos más pobres a las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro, desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Paga tu alma al celo, en su trampa el cazador sereno va a estar esperándote. En esta soledad, la que asila tanta gente, el que salve su vida la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me he acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Aire de Radio Nauta, FM 106.3. Nuevo bloque de Baldosa Floja, 9:30, programa número 139. Perdón, ¿eh? Y como anunciamos en la presentación del programa, vamos a hablar en instantes con Luis Arias, el juez, lo han suspendido la semana pasada. Le han iniciado un jury que tiene características de persecución política y desde acá siempre hemos hablado con él, hemos seguido y hemos bancado sus fallos, ya que no es fácil encontrar jueces que fallen a favor de las mayorías populares, que banquen una agenda de derechos. Y en La Plata, la verdad que el juez Arias ha estado de este lado, fallando en diferentes temas, como por ejemplo respecto a la verdad sobre lo que pasó en las inundaciones, por ejemplo en Abastos, y en otra serie de fenómenos, de situaciones, de discusiones que generalmente la justicia no acompaña los reclamos. Luis, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Queríamos en primer lugar pedirte si nos puedes contar cuál es la situación que ha sucedido el jueves pasado y de qué manera interviene el jury en tu situación. Bueno, lo que tenía que resolver el jurado de enjuiciamiento, integrado por legisladores y abogados de los colegios de abogados, era la admisibilidad de la acusación que presentó el Procurador General de la Corte, Julio Contegrán. Uh-huh. Al admitir la acusación, de acuerdo a lo que establece la ley, quedó suspendido en el cargo y con el 40% de los haberes retenidos, embargados. Es importante aclarar que esto la ley lo establece para que los magistrados podamos ejercer nuestra defensa. Claro. Porque siguiendo en actividad es difícil defenderse. Porque lo hacemos a tiempo completo, ¿no? La actividad jurisdiccional. Entonces, no es una sanción, como lo han presentado muchos medios. No es que el jury me sancionó suspendiéndome o algo por el estilo, no. Esto es algo que está establecido por la ley, siempre que admitan la acusación del procurador. Y ahora formalmente se inicia el jury, propiamente dicho. Ah, bien. Hay un periodo de pruebas que estamos presentando mañana y después se va a fijar una audiencia pública donde espero que estén todos, y ahí se van a debatir los cargos que me ha hecho el procurador, que en su mayoría están vinculados a cuestiones de competencia, casi todos, diría, 90%, son 21 cargos, uh-huh. Están vinculados a cuestiones de competencia que deben resolverse dentro de los expedientes judiciales, no en un jurado de enjuiciamiento, porque todos los códigos procesales tienen reglas específicas para resolver los conflictos de competencia, ¿no? Luis, vos has mencionado en diferentes circunstancias que hay elementos políticos respecto a un modelo de justicia, ¿no? Creo que, ya quizá corre por mi opinión, hay un modelo de justicia que intenta desplazar a otro, en el cual hay fallos que sin duda son justos, que son ajustados a la ley, pero que molestan a parte de la corporación judicial y también a un sector de la corporación política. De esta manera, ¿cómo te parece que interviene el nuevo clima de época en el jury y en la suspensión? Bueno, sí, varias cosas. En primer lugar, tenemos un gobierno que presenta un paradigma judicial ya superado. Se ha superado donde el Poder Judicial es el brazo represivo del Estado, donde el Poder Judicial ordena a la Fuerza de Seguridad desalojar, reprimir, disolver manifestaciones populares, donde el Poder Judicial detiene a personas por participar en esas en marchas. Un poder judicial destinado que incluso se usa como arma de guerra vengarse políticamente de los adversarios, ¿no? No para hacer justicia, sino como arma de venganza, de guerra. Esto es lo que está sucediendo, un paradigma, un poder judicial represivo. Por un lado, y por otro lado, destinado a resolver conflictos entre particulares, sobre todo conflictos patrimoniales, donde los derechos humanos, por ejemplo, a través de los juicios de lesa humanidad, no tienen cabida, donde los derechos sociales, los derechos fundamentales, tampoco la tienen. En ese esquema no tienen cabida, no tenemos cabida a ciertos jueces, ¿no? Como Rosanji, respecto de lo primero, como yo respecto de lo segundo y también Gilles Carbó respecto a ambas cosas. Es decir, un modelo de justicia decimonónica vinculada a estos aspectos, ¿no? Penal y civil. las demás cuestiones que tengan que ver con alguna situación política están reservadas solamente al poder político. En un esquema de poder con vocación de un gobierno, con vocación totalitaria, donde se quiere monopolizar la palabra, si consideramos que la prensa es el cuarto poder, una noción que yo creo ya se encuentra superada, pero vamos a suponer que sea válida. Hay que dominar ese espacio de la palabra. Por eso el monopolio que últimamente se advierte con cuyo último gran bastión fue el grupo Índalo, que quedó en manos de un grupo de inversores que no se sabe quiénes son, pero que lo conduce Rosner, que es un personaje egresado también del mismo colegio que Newman, que sí, es el presidente, un ex Clarín, un ex director de miembro del directorio de Papel Prensa, y que actualmente, como si esto fuera poco, fue involucrado en el escándalo de Paradise Papers. Entonces, pero este grupo era, digamos, concentrado a medios como Radio 10, C5N y otros, quedan nuevamente bajo la órbita de sectores cercanos al gobierno. Lo mismo está sucediendo en otros diarios, como Página 12, ya van tres fines de semana que Horacio Verbisky no escribe, y esto creo que tiene que ver con la situación del medio y los condicionamientos del poder político. Buen punto, Luis. Así como pasa esto en los medios, también existe una vocación monolítica, totalitaria, por parte del gobierno, de poner bajo control a los demás poderes del Estado, ¿no? Pensemos en el Congreso. El gobierno comenzó gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia. Ustedes recordarán, ¿no? Sí, los jueces de la Corte decidieron por ese modo, la eliminación de las de la agencia del Servicio de Comunicación Audiovisual, el ASCA, y la creación de la ANACOM, en fin, todas decisiones que fueron contrarias, que debieron pasar por el Congreso. Y también el Poder Judicial, digamos, todo aquel juez que digamos represente un peligro para las decisiones de gobierno, que puedan frenar las decisiones de gobierno, lógicamente es removido, o es encarpetado o es removido directamente, ¿no? Esto es lo que se viene observando. Una vocación de poder, yo creo, totalitaria, que lejos está del sistema republicano planteado por nuestra Constitución, cuyo eje central es precisamente la partición del poder, no el monopolio del poder. Desde ya. Luis... Y además, yo creo que mi jury tiene que ver precisamente con eso. No debemos olvidar que yo dicté una medida cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia Mauricio Macri, que disolvió el ASCA. Sí, sí, recuerdo. Y, digamos, ningún juez federal se expedía. Era el último día del año, el último día hábil del año, el 30 de diciembre, ya se acababa el horario judicial, no había ninguna decisión judicial del fuero federal. Yo tenía una acción judicial presentada por el delegado ASCA de La Plata, y bueno, decidí suspender esa medida porque no había necesidad, porque no había urgencia, y luego fue confirmada, curiosamente, fíjate vos, por la Cámara Federal. La revoca el juez de primera instancia, pero la Cámara Federal confirma mi decisión. Mira. Y esto obligó al Poder Ejecutivo a tener que negociar con los legisladores, hasta ahí no lo había hecho, para que en la comisión bicameral, ustedes saben que los decretos de necesidad y urgencia pueden ser corroborados y digamos, alcanzar rango legislativo a través de la corroboración de la comisión bicameral creada al efecto. Esa comisión bicameral precisamente convalidó ese decreto y lo convirtió en ley. Así que la medida se tornó abstracta. Eso es lo que molesta, Luis, sin duda. Yo creo que eso fue fundamental. Hace un año apareció una nota de Julio Blanc en el diario Clarín, titulada "Los jueces y fiscales que más incomodan al macrismo", y antes de la bajada de la nota, después del título, estaba mi foto en primer lugar. Quienes sabemos leer estos periódicos, comprendemos lo que significa. Yo sabía que esto era un mensaje mafioso, digamos, prácticamente, sabía que venían por mi cabeza. Fue muy claro eso. Fue muy claro, sí. Yo siempre lo dije, van a venir por mí. Cuando el presidente mencionó la lista de los 582, la lista negra, que debían de, para él, desaparecer, yo dije, yo estoy dentro de esta lista, no tengan duda. Algunos periodistas de Clarín, como el gallego de ESA, me decían, bueno, no te victimices. Me decían a través de las redes, yo digo, no, van a ver que es así. Y efectivamente fue así. Aparecí en la lista de los 110 espiados, publicó en su momento Eve Bonafini. Y bueno, estas son, eran indicios de que claramente en algún momento iba a aparecer alguna respuesta. Pero Luis, por otro lado, esto se sumó también a otras cuestiones, ¿no? Sí, perdóname. Todavía queda mucho tiempo para la defensa, entiendo. Hay un sector de la población que activamente te acompaña y eso es importante, eso genera presión. Y por supuesto que de este espacio siempre tenés un micrófono abierto. Te queremos plantear la invitación para cuando quieras venir al estudio, así podemos desarrollar más toda esta información. Y también cuando haya alguna novedad y alguna fecha importante. Entiendo que el 28 es una de esas instancias, pero te planteamos la invitación y bueno, también te está habilitado el micrófono este programa para cuando quieras comunicar alguna novedad. Yo te lo agradezco mucho. Porque, mira, hoy tuve la intención de ir, pero estamos justamente con el periodo de pruebas, se nos vence mañana la presentación de todas las pruebas, y estamos trabajando intensamente con eso, así que es muy incómodo tener que demostrar uno su inocencia cuando es al revés, ¿no? Deberían demostrar la culpabilidad de uno, pero claro, realmente a veces la demostración del absurdo lleva mucho tiempo, y lamentablemente estamos muy comprimidos por eso, pero a nivel se soluciona esto. Yo voy a ir y vamos a estar hablando en extenso sobre estas cuestiones. El 28 sí, efectivamente, ahí está fijada una declaración indagatoria porque me armaron una causa penal por una cuestión banal, haberle requerido al fiscal Paulini que se abstenga de interferir sobre mi competencia, y ellos al revés interpretaron que yo interfería sobre la competencia del fiscal, y con eso me armaron una causa penal, aunque parezca mentira. Pero bueno, voy a ir el 28, no voy a discutir fueros ni voy a negarme a declarar, por el contrario, porque no tengo absolutamente nada que ocultar y el tiempo dirá la verdad. Sin dudas. Luis, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir de cerca lo que sucede, y cuando quieras plantearnos alguna novedad, está el micrófono abierto. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. No, gracias a vos. Hablamos con Luis Arias, el juez que ahora está suspendido y está construyendo su defensa. La chica sin tabú. baja presión. Sabes que va a ser lo mejor. Aprende de mí que soy un chico pobre. Leandro Amorín. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mi ser. 10:10, escuchamos Volver en guitarra de Vanina Rivarola Grupo. La verdad que a mí me encanta la música del litoral. Y también voy escuchando sus temas, su música, y me está generando mucha expectativa, la verdad. Antes de empezar a hablar con los chicos y con Vanina particularmente, les recordamos que pueden participar del sorteo de la remera del Olga Vázquez compartiendo el flyer, haciendo comentarios. Hay una catarata de comentarios. Acá yo puedo leer algunos. Uno de Nasa Pérez que dice: banco a la Olga porque ahí conocí lo que es la militancia. Si sintiera dudas algún día de por qué debemos seguir luchando, miraría los que gritan esas paredes. Aguante el Olga, loco. No, tu tío. Yo solo voy a decir que está leyendo ese comentario porque te está bancando a vos. Dice: aguante el Olga y aguante el Pacho. No lo había leído eso, che, claro, no. Claro. Lee otro. 200 mensajes y lees ese. No, otro de Lula Gándara: banco a Olga porque es la trinchera de la revolución ante la avanzada neoliberal. Ahí, bien fuerte y jugado el mensaje de Lula. Bueno, estamos con el grupo de Vanina. Buenas noches, acérquense. Está Vanina, Natanael, que ya ha venido al piso, y Emiliano. ¿Cómo andan? Bien, un gusto estar acá en el Olga. No, un gusto que estén ustedes. A mí me gustaría que cuenten un poco su historia, en particular tu historia, Vanina. Me gustaría que cuentes cómo llegaste a La Plata, cómo conformaste el grupo, cómo te acercaste a la música, o lo que quieras contar. Bueno, Soy de Concordia, ajá, de Entre Ríos. Hace mucho que estoy en La Plata. Me vine a estudiar hace muchos años ya, más de 10 años. Y la música llegó a mí porque no vengo de una familia de músicos o que se escuchaba música todo el tiempo en mi casa, no. No sé, de pronto empecé a estudiar piano, empecé a ir al coro de Concordia, al coro juvenil, después iba a una murga que se llamaba La del Andén, a participar de grupos folclóricos. Y bueno, me vine con la inquietud de estudiar música a La Plata, como toda la música. Después se fue dando esto de cantar sola, ¿no? Pero es como que me gusta el lenguaje de la música, toco de todo un poquito, pero bueno, cantando es donde me siento más cómoda. Y los fui conociendo a los chicos, ¿no? En la facultad, porque ellos también pasaron por ahí. Y después con Nata en una peña, en el Centro Misionero, y así. Y nos fuimos conectando y en 2013 nace Vanina Rivarola Grupo. ¿En el Centro Misionero? ¿Vos viviste en el Centro Misionero? ¿O te contactaste? No, nos encontramos en una peña ahí, justo. Estábamos tocando con Natalia y Natalia me dice, che, vení a cantarte unos temas. Y ahí la conocí a Natita y después le dije, che, ¿no querés tocar conmigo? Así, sí. Pero yo quisiera saber, vos de adolescente, cuando empezaste a escuchar música, ¿qué música escuchabas? ¿Cuál era tu referencia? De adolescente, pasé a que, bueno, estudiaba piano. Entonces eso, escuchaba, por ejemplo, Piazzolla, me encantaba. Charly García, el candombe, música cubana. Era como muy curiosa, ¿no? Y la música litoral está en el germen, me parece. Al ser de allá, tengo familia de cercana a Concordia, ¿no? De Puerto Yeruá, Villadela. Entonces, eso está. Lo escuchás, ¿no? La Calandria, por ejemplo, de Isaco. Me acuerdo que había un programa de Concordia que era La Cortina. Entonces, claro, yo escucho La Calandria y me hace acordar de la infancia por esa radio, ¿no? O se nos viene fin de año, ¿no? Que siempre pasaban a fin de año el tema de Jaime, ¿no? Entonces, todo eso va quedando en el ADN. Me gustaría desarrollar ese de todo un poquito. Y bueno, si podemos por lo menos escuchar varios temas y hacer un recorrido por, bueno, por esos diferentes puntos. Vamos a hacer una chamarrita de un uruguayo, justamente, de Aníbal Sampaio. Chamarrita, señores, tiene boca y sabe hablar. Dice que nació entre Riana, la hermosa flor litoral. Y si no, Itagala Ruiz, ese te lo va a explicar. Si tiene lana el peludo y si vuela el aguará. La ra ira ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Viva Entre Ríos, mi tierra, patria criolla y federal. Pa' cantar la chamarrita se necesita la voz, un gustito a montonera, a lanza, poncho y facón. Chamarrita, chamarrita, te supiste a querenciar en totorales y esteros y el verde del saucedal. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Viva Entre Ríos, mi tierra, patria criolla y federal. Que la luna besando estaba el juncal, me nació esta chamarrita pa' alumbrar mi soledad. La chamarrita, señores, no se baila por bailar, nació en rueda de fogones, es danza tradicional. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Viva Entre Ríos, mi tierra, patria criolla y federal. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Viva Entre Ríos, mi tierra, patria criolla y federal. Increíble la voz que tiene, Vanina. Superó mis expectativas, la verdad que... Increíble, no, te felicito, ¿no? No, pero la rompés. Perdón, nos miramos porque era como... Esto está pasando acá al lado. Sí. No, la verdad... Y también una cuestión increíble es la sonrisa que se le genera cuando bueno, vos cantás, cuando ustedes tocan. Posta, genial. Que hay mucha complicidad, ¿no? Entonces sí. Como que se vuelven los recuerdos del ensayo. El último ensayo lo hicimos ahí en el patio de casa. Y bueno, nos corrió la lluvia. Así que como que nos acordábamos mientras estábamos tocando. Hay partes específicas de las canciones donde nosotros como que enseguida volvés a ese momento, ¿no? Es como la memoria afectiva. Después yo quiero subir un video, porque además de tener una hermosa voz, tiene un muy buen manejo de la gestualidad. Podemos, acá el video productor lo subimos al Facebook. No, te felicito. La verdad que me encantó. Ahora quiero más temas, a ver si tenemos un ratito de tiempo. Sí, pero bueno, quisiera que comenten un poco sobre sus proyectos, en qué vienen, en qué andan. ¿Quiere, señor, tomar la palabra? Bueno, lo más importante sí. Es lo que va a pasar el sábado. Dale. Que es casi la última fecha del año. Viene a cantar al Galpón del Sur, a 12 esquina 71, Jorge Zuligoy, que es un gran cantautor y referente de la música del litoral, misionero. Y nosotros le abrimos la noche ahí en el Galpón del Sur, que es en 12 y 71, a las 21:30 horas. Es un lugar muy, muy hermoso, está ambientado, es un lugar muy familiar. ¿Hay que sacar entradas anticipadas? Se puede sacar entradas anticipadas, nos pueden contactar a partir de la fanpage del Facebook, teléfono, a Vanina Rivarola Grupo, ahí bien. Está en la fanpage, y si no, al Galpón del Sur directamente, lo buscan ahí en el Facebook, o si no, llaman a la radio y bueno. Consiguen. Eso. Bueno, están todos invitados. Entonces. Sí, absolutamente. Eso. Sí, hoy estaban pasando un tema de Roberto Galarza, que es el zorzal correntino, y yo pensaba esto de que Jorge Zuligoy es el zorzal misionero. Así que bueno. Bueno, tiene un gran recorrido, ahí me contabas. Sí, ha tocado hoy. Y aparte no nos deja de sorprender, porque hoy fuimos a otra radio y nos contaban que había hecho... En el 2005 sacó un disco homenaje a... recopilando todas las obras del cancionero litoraleño que le hablan a la Virgen. Y que son, uno dice, ah, bueno, qué lindo. Es un disco doble. Así que es como un montón, es una tarea de medio titánica. Nos contaban, está la Virgen de Luján, qué sé yo, y dije, bueno, debe estar la de Cacupé. Claro. Es más de... La de Itatí, hay como... De Paraguay. De Paraguay. Sí. Bueno, ¿otro tema más puede ser? Sí. ¿Uno misionero? Dale, uno misionero. Canto al Uruguay. Uno de Ramón. Dale. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesco curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando al monte. Con su dolor, tal vez serán cachapé, Tal vez en una jangada el viejo árbol va yendo para volver hecho guitarra. Con música de silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer. Y allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, Uruguay, en tus correderas soy, fuego, monte y sol. Fuego, monte y sol, fuego, monte y sol, monte y sol. Aplauden, aplauden del otro lado de la pecera. Estamos maravillados. ¿Cómo haces para tener semejante voz? ¿Cómo? ¿Es un don que te dio la vida? ¿Le entrenás mucho? ¿Practicás con dones? No, yo creo que no creo en los dones. Pero eso de... Que esa cosa medieval, diría, ¿no? Me indigna, pero... ¿Qué sé yo? Está muy presente igual, ¿no? Porque lo escuchaba Octavio Azuna, que es un gran cantor entrerriano. Contaba su historia, ¿no? Y que bueno, le hablaban de su don para cantar. Y contaba que de chiquito su mamá tocaba el teclado en la iglesia y que eran como, no sé, 10 hermanos y todos iban a cantar. Y digo, lo fue construyendo, lo fue entrenando la oreja. O sea, su papá tocaba la guitarra. Entonces, creo que no, se va construyendo, se va entrenando. Y el músico entrena, así como un deportista. Con la guitarra, con el bajo, el que tiene su banda y se ensaya horas en el garage, o sea, se construye, ¿no? Vanina, antes de que comiencen a cantar, digamos, hablábamos fuera del aire sobre, bueno, que vos ya conocías el Ola, que habías venido mucho, y bueno, justamente ahora que está atravesando un momento bastante complicado, digamos que nos gustaría que le dediques unas palabras justamente a este lugar tan importante. Ay, no, porque me voy a emocionar. Y porque hay muchos recuerdos acá, ¿no? Desde que llegué, que vengo a Olga, le contaba, ¿no? Fuera de micrófono, que conozco muchas chicas que integraban Juanito Laguna, Nicolasa, Yanil, Manuela, Rocío, ¿no? Entonces, para mí es un poco mi segundo hogar. Recién llegué y me encontré con el Chino y, bueno, no sé, como mucho cariño siento por el Olga y que lo apoyamos y lo bancamos incondicionalmente. Gracias, gracias, es importante. El Olga. Es importante el apoyo de los artistas, ¿no? Los artistas populares, porque bueno, estamos en una situación complicada, pero nos queda todavía un momento del año para dar la pelea, que es una sesión más en el Congreso, en la Cámara de Senadores, así que vamos por la prórroga de la expropiación y bueno, luego por la expropiación definitiva. Antes de despedirnos con un tema, porque tenemos un ratito para un temita más, ¿no? Si no me pueden decir que no, porque lo hacemos igual. Queremos resolver el sorteo de la remera del Olga. La remera se la ganó, ya lo puedo decir, ya está. Albertina, acá escribió en Facebook, que escribe Albertina. Y el comentario que hizo, lo leo entero, es un comentario muy lindo. Dice, en el Olga uno puede comer rico, comprar cositas lindas, reunirse, mimar al Olga, fascinarse con los murales de sus mágicas paredes, caer con quien quiera, pero sobre todo puede sentir que afuera el mundo puede ser igual de mágico que adentro, sentir que el que está al lado es compañero, aunque no lo conozcamos, que las cosas lindas les ganan a las feas, que el hogar no es solo donde vivimos, que los compañeros son familias, que la lucha trae cosas buenas, que la cultura popular no la van a matar tan fácil. Bancar a Olga es bancar la magia y la autogestión que nos hacen cada día un poquito más libres. Bancar a Olga es bancar a Baldosa Floja, que hace que los jueves siempre sean días más lindos que los demás. Muchas gracias. ¿Hubo sorteo o se la ganó con el comentario? Hubo sorteo. ¿Productor? Ah, bien, en Instagram pueden verificar el sorteo, seguramente hay una filmación. Bueno, le agradecemos antes de despedirnos al Tigre, se ríen porque filmación que me dijo, ¿no? Al Tigre, nuestro operador, y a Marquito, nuestro productor, y a Flor, que está a cargo de las redes sociales. Nos escuchamos el próximo jueves y nos despedimos con los chicos, con Violeta Rivarola Grupo, con un último tema que lo pueden presentar. Y por supuesto, invitamos y repitan la convocatoria para el sábado, así los oyentes se acercan al recital. Bueno, los esperamos para este sábado 18 de noviembre a las 21:30 en 12:71, el Centro Cultural Galpón del Sur, que vamos a estar compartiendo noche con Jorge Zuligoy, un referente de la música del litoral. Así que los esperamos a todos, hay entradas anticipadas, si no, ese mismo día se pueden conseguir también. Y la noche se titula El Litoral se hace canto, así que ahí vamos a estar. Bueno, vayan todos el sábado, muchas gracias a ustedes, y después de su tema viene El Purgatorio, el próximo programa en Radio Nauta. Bueno, un besito para José. Un abrazo. Afloja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años.